Estamos en el blue, cargué la glue, en la X6 estoy activo con mi glue. Trae el spray y la mezclé con el ciru. Los dejamos llenos de agujeros como la cruz. Parece Rihanna morena con dos tetotas. En el Baco ya arriba de cinco sotas. Smart Purple Dream High, arriba la nota. Romano Flow, my weather, no hay una derrota. Never sleeping, always cooking. En my canto, estos son chuki. El infra que pronto será el rookie. We are a bandit, we are a fucking. Con la familia gastando los racks. En el backpack, la pig y la clack. Hablamos con la mano toditos en my gun. Esta mierda es true, todo lo mío hace Ferrari, no metemos plata en comercial, aquí todo de orgánico. Usted no tiene miedo, lo que tiene es pánico. El chico soñaba con billetes en abanico. Los R son de hierro y las glopes son de plástico. Only Prada, las perras son todas caras. Mi negro con la máscara, yo no juega, te dispara. Bang, bang, only real gang in this bitch. Mi negro es Miami Beach, no de viaje. Pollo saque, se los traje, Mari, pa' que te relaje. Estamos alto kilometraje, par de kilos que le traje. Perras de alto voltaje, vivimos una peli, este cortometraje. Gang, gang, fumando low con el Benjo G. Flipa Tommy G, mientras yo en la street. Mira Tommy Dream, mira Tommy Ice, mira Tommy Hielo. Yo culiando una modelo, en cuatro con la Carmelo. Louis V forrado en cuero, ahora me chingo a la que quiero. La chupa y no pone el pelo. Puro de blue, aquí en el flat, estamos activos con la luz. Dame el spray, la metí con el dedo. Lo dejamos lleno de agujeros como la cruz. Estamos en el blue, puro de blue, aquí en el flat, estamos activos con la luz. Dame el spray, la metí con el dedo. Lo dejamos lleno de agujeros como la cruz. De la noche pude huele, encana la mosca. Te perchamos entero, la cima más que corta. Pistola larga y pistola corta. Hago lo que quiero, por eso no me soportan. Va acá y rebota terrible fuerte. Por redes son matones, pero dímelo de frente. Los pacos me siguen, saben que soy delincuente. Pero yo nunca les paro, aunque me griten detente. Flamengo negro y rojo con la pre. Cuando me pico me paro otra vez. Yo veo lo que tú no ves. Ando con la Toro Bravo y mi puta la infrared. Giles quieren verme fome, pero les sale al revés. Trae la cruz, la X6, estoy activo con mi cruz. Trae el spray y la mezclo con el ciru. Los dejamos llenos de agujeros como la cruz. Estamos en el blue. En la X6 estoy activo con mi glue. Trae el spray y la mezclé con el ciru. Los dejamos llenos de agujeros como la cruz. Los peines y neón, todos los lagoté. La mafia como pa' los tiempos de poste. En la motora te damos con los trajes de motel. Salimos todos pistoleados con mi ganga en el bloque. Esto es mafia flow sosa. Pa' los poblados le tengo una carroza. Vida de gantero, una vida peligrosa. Vida para el enemigo pa' que vea como la goza. Si no lo tumbamos a la gallosa. Máquina de guerra flow que el ponta. Aquí solo no se unen en contra. Alto calibre como un poctear. Venimos goceando de los tipos de los Nokia. A la globe la puse pa' tirar las canciones. Natalia Rivera estudió mood con un flute de allá afuera. Ustedes son ginas y se le esfera. Por eso los pates no estamos chantando bandera. Sale entera la cara, ropa cara, putas cara. La sisa o se dispara, mi letra es la máscara. Me pongo la máscara, tu guacha se pone en cuatro y se queme la máscara. Mi ganga todo huele mancera. Los tuyos son maleantes de Instagram, me ven, se les cae la pera. Aquí gastamos en la Gucci, lo que en music se genera. Y me sobra pa' frontear un BM en la carretera. Con Dolce, Gabbana, Alviero, Marti. Tío loco, Panky, no llamen que son 5000 por party. Reviento Playboy pero no son Carti. No me hablen de castigues y los pillos les hago la plástica. En la cintura se ve la geleo seca. Un rey encerró navia, en breve llego a la meta. Los billetes con elástico también contamos plata. Y estamos controlando el área como en México los Z. Romano siempre con la pistola, que saque la pistola. No más firmo nadie porque mi gang una sola. Para que se confundan los sobran las tolas. Estamos en el trans, nigga. Yo tengo un ángel como Teo que me cuida. Y es Mofri, que Dios amiga bendiga. El producto más caro de toda la liga. Y pa' que mi madre viva, estoy paqueándome pa' que ella tenga su mansión. Dinero rápido me pego con una canción. Picado lloro en los temas y en la población. Ángeles me cuidan, bendecido, tengo protección. No danzo con la envidia porque me crié en el guero. En el guero se sabe quién es real y verdadero. Para Roma, puro gánster, canterino, ando sin miedo. Y pa' que se pique los peines enteros.